Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Mew, I'm going back to Massachusetts. Transmitiendo para todo el universo. Something's telling me I must go home. 2024. And the lights all went down in Massachusetts. The day I left her standing on her own. Es un ser humano que logra salirse, entre otras cosas, de esa especie de aspiración humana a la superación desde el poder. Entonces sería como alguien que busca reconvertir lo humano en algo más liberado, no en algo superior. No fomenta la fuerza, sino la debilidad. No fomenta lo rígido, sino lo flexible. No fomenta lo estable, sino lo cambiante. Es un ser abierto, no cerrado, busca la mixtura, no la pureza. Va tan a fondo con el cambio que hasta se cambia a sí mismo. Entonces, es superhombre no por superioridad, sino porque trata de dejar atrás o de costado una idea de lo humano que entiende nociva. There's one place I have seen. I'm Massachusetts. I will remember Massachusetts. Remember Massachusetts. I will remember Massachusetts. Estábamos comenzando a contar un fenómeno que ocurrió durante la conquista de América. Ocurrió durante varios siglos y está testimoniado en toda América, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Hay una serie de casos muy inventados, muy famosos, tanto varones como mujeres o niños. Vamos a pasar por alto esos casos porque están rápidamente accesibles hoy a los que les interese. Y los casos particulares podrían ser solamente eso. Que algún loco, en vez de vivir en la cultura occidental, elija vivir con los indios. Bueno, puede ser una personalidad especial o un momento de vida o lo que fuera. Y era además la información que yo tenía hasta que me puse a preparar este programa. Pero cuando yo comencé a investigar, me encontré con algunas cosas que me hicieron dar cuenta de que este fenómeno no era tan sencillamente algunos casos individuales, sino que fue una especie de plaga, o casi, que recibió su nombre y alrededor de la cual se dictaron leyes muy severas. Indianización fue el nombre que se le dio. Pero primero vamos a leer a Benjamin Franklin, o Benjamin Franklin, político, inventor, uno de los fundadores de los Estados Unidos. Y me parece que este es el que inventó el rayo, ¿será? No, Carlos no lo inventó el rayo, ¿será que hizo un experimento? Bueno. Carta de Benjamin Franklin a un amigo. El amigo es el botánico inglés Peter Collinson. Estas fuentes están bastante chequeadas, bastante. Esta carta que tengo acá, en realidad no es la carta, es una copia que publicó Oxford University Press. Y otra cita que vamos a hacer similar es de Cambridge. Cambridge está 100 kilómetros al norte de Londres, no se confunda, así que no vaya para donde cae el sol, sino para el norte. Vaya, pregunte por Escocia y va yendo para allá. Dice Benjamin Franklin en 1753: cuando un niño indio ha crecido entre nosotros, aprendido nuestra lengua y se ha habituado a nuestras costumbres, pero después va a ver a sus parientes indios y hace un paseo junto a ellos, no habrá manera de convencerlo de que vuelva. Y es evidente que esto es natural para ellos, no por el simple hecho de ser indios, sino por ser humanos. Porque también sabemos que cuando las personas blancas del sexo que fuera han sido prisioneros de los indios en su juventud y han vivido un tiempo con ellos, a pesar de ser rescatados por sus amigos y tratados con toda clase de atenciones para convencerlos de permanecer entre los ingleses, no existía Estados Unidos todavía, en poco tiempo acaban asqueados con nuestra forma de vida, con el cuidado y las molestias necesarias para mantenerla, y aprovechan la primera oportunidad para escapar de nuevo a los bosques, de donde no hay manera de recuperarlos. Recuerdo haber oído un caso en el que la persona poseía una buena casa, pero tras darse cuenta de que eran necesarios ciertos trámites para mantenerla, se la regaló a su hermano menor y se quedó solo con un fusil y una manta que se llevó con él a su regreso a lo salvaje. Hay aquí dos aspectos, ¿no? Cuenta por un lado la relación con los indios y por el otro subraya escapar de nuevo a los bosques, dice, o a lo salvaje. No aclara si es la vida salvaje, que también tiene su atractivo para muchas personas, o si lo salvaje y los bosques incluían convivir con indios. Pero el resto de las fuentes que tenemos nos quitan cualquier duda que podría haber surgido. Ahora voy a saltar de distintas citas, informes del GPT, etc. Estos son Graeber y Wengrow, los autores del Amanecer de Todo. Ellos van a tomar lo que decían las personas que habían elegido vivir con los indios. Algunos subrayaban las virtudes de la libertad que habían hallado en las sociedades de nativos americanos, incluida la libertad sexual, pero también la libertad con respecto al trabajo y buscar tierras y riquezas. Aclaremos que Occidente no otorga libertad sexual a sus individuos, es más, tiene un montón de prejuicios y tabúes. Es una característica de la cultura occidental. No digo que esté ni bien ni mal, es una característica. Otros pueblos tienen otras normas, no siempre es 100% de libertad, pero hay otras normas. Alguna vez le conté, cuando yo estuve en Suecia, la clase de libertad que había, que no era libertinaje, una cosa menos moralista y menos importancia del qué dirán, esa clase de controles sociales que tiene Occidente. Otros, argumentando de por qué preferían vivir con los indios y no con los occidentales, señalaron el rechazo de los indios a permitir que nadie caiga en un estado de pobreza, hambre o miseria. Los indios consideraban que la vida era infinitamente más agradable en una sociedad en la que nadie vivía en una condición miserable. Y ahora reflexionan los autores, dicen: a todo aquel que haya crecido en una ciudad llena de vagabundos y sin techos, como todos nosotros, dicen los David, le resulta sorprendente descubrir que todo eso no es inevitable en absoluto. Pero las principales razones que arguían los que habían elegido vivir con las comunidades indígenas tenían que ver con la intensidad de los vínculos sociales experimentados en esas sociedades de nativos americanos. Las cualidades de amor y cuidado recíprocos y sobre todo la felicidad compartida, que les resultaba imposible experimentar en entornos europeos. En la cita que yo le leí hace un rato de Franklin, esa cita aparece en otro libro, un periodista londinense, George Monbiot. Yo estuve rastreando todo lo que pude, la cita, lo de dónde, quién lo dice, y me pareció suficientemente sólido como para contarlo aquí en La Bruja. Ese señor, George Monbiot, periodista de la BBC, The Guardian, etc., dice en un libro: en Norteamérica, las autoridades coloniales consideraban la fuga con personas indígenas como una amenaza fundamental para la conquista del Nuevo Mundo. Cuando en 1612, faltaban 150 años largos para que Estados Unidos fuera una nación, empezaron a desertar jóvenes en Jamestown, creo que fue el primer asentamiento inglés en Norteamérica. Cuando en 1612 empezaron a desertar jóvenes en Jamestown, el gobernador, acá tengo el nombre y todo, les dio casa. Y según un relato contemporáneo, algunos de esos que se iban a vivir con los indígenas fueron ahorcados, otros quemados, otros desmembrados, otros empalados, no me pida que le explique lo que significa eso, y algunos fusilados. Fíjate, la reacción occidental comienza a parecerse a aquello que Pinker nos contaba de la señora Elena, ¿viste? Vos decís, bueno, está parejo el partido, ¿no? Y ojo que los indígenas van a mostrar también rasgos poco simpáticos. En 1622, los Powhatan atacaron a esa misma comunidad de Jamestown, atacaron y mataron a 400 ingleses. Ojo, algún señor que se fue a vivir con no me acuerdo qué indios, al tiempo lo mataron porque pensaron que el tipo estaba conspirando para traicionarlos. La historia se cuenta completa y si no nos ponemos a cantar y bailar, pero si se cuenta la historia se cuenta completa. Este señor, que es este periodista, hace una reflexión que fue la que a mí me llevó a seguir escarbando. A él le llamó la atención la severidad de las sanciones que había hacia los que se iban a vivir con los indios, los europeos que preferían vivir con los indios. Yo, que soy pícaro, agregaría que preferían alejarse de algunas brutalidades que tiene la cultura occidental y que las tenía más hace 400 años. La severidad de estas sanciones sugiere su poder de atracción, dice este amigo. A pesar de las penas, de estos castigos, de estas amenazas de castigos, ¿quién era este? George Monbiot. A pesar de las penas, los europeos siguieron desertando o quedándose con los pueblos indígenas que les habían capturado durante alguna guerra. Ahora voy a leer un informe que me hizo el GPT después de motivarlo para que se dejara de bromear y comenzara a decir cosas, ¿no? Porque yo le decía, che, vos me mencionaste 8 o 10 casos, pero ¿por qué estaba prohibido? Si estaba prohibido, porque los casos que mencioné, dice mi amigo el ChatGPT, son solo los más documentados o famosos, pero no necesariamente son excepciones. Varios indicios históricos apuntan a que las deserciones hacia las comunidades indígenas fueron un fenómeno mucho más extendido. Durante la conquista y la época colonial, hablamos de 300 años, chicos, ¿no?, hubo normas explícitas que castigaban la indianización. Y estas normas sugieren que el fenómeno era lo suficientemente frecuente como para preocupar a las autoridades españolas. Por ejemplo, en México, las leyes de la corona española prohibían a los españoles convivir con los indígenas fuera del marco autorizado. Suponete, los indígenas tenían que ir a misa. Bueno, si vos estabas en la misa, está bien, pero no te vayas con ellos a tomar mate. En algunas regiones, como las Pampas, está pensando en Argentina, o la región del Chaco en Sudamérica, aquí, no tan lejos de esta radio, Paraguay, Bolivia, etc., y también Argentina, en algunas regiones se castigaba severamente a los desertores que se unían a las comunidades indígenas. En Norteamérica, las colonias inglesas también aplicaron castigos severos, como hemos visto, a los colonos que optaban por vivir entre los indígenas, indicando que el fenómeno no era exclusivo de los territorios españoles, ni tampoco de los ingleses. Ocurría en toda América, como le conté. Misioneros y cronistas como Bernardino de Sahagún, Bartolomé de las Casas o Pedro de León documentaron con preocupación cómo algunos europeos preferían la vida indígena. Muchos de estos relatos no siempre mencionan nombres específicos, pero describen situaciones recurrentes. Por ejemplo, las recapturas de europeos que vivían con comunidades indígenas, a menudo ocurría en esas recapturas que los europeos se resistían a regresar con los europeos, incluso bajo amenaza, como algo similar le conté hace un rato. Algunos relatos insinúan que la vida en comunidades indígenas era percibida como menos opresiva y más libre, lo cual resultaba atractivo para algunos europeos, especialmente aquellos que ocupaban los estratos bajos de la sociedad europea. Sí, hemos contado incluso que alguno terminaba cacique. Contemos toda la verdad. Y además no creo que los europeos fueran a vivir a cualquier comunidad indígena. Habría algunas mejores que otras. Y además eso no significa nada. Por ahí el tipo estaba hastiado. Por ahí debía plata. Hay un montón de causas por las que esto pudo haber ocurrido. Pero en todo caso, matiza, equilibra un poco la cosa. No digo que de igual a igual. No estoy diciendo que la cultura indígena es superior a la occidental, ni estoy diciendo lo contrario. Estoy diciendo que esto era algo muy común. Y ya, y podemos seguir investigando y pensando, e incluso observar si algo parecido, equivalente, está ocurriendo hoy. Existen patrones históricos que muestran que la indianización fue más frecuente en ciertos contextos. Regiones de frontera, como habíamos dicho, Chaco, Pampas Argentinas, el Amazonas, el suroeste de Estados Unidos, fueron escenarios habituales de deserciones, bla, bla, bla. Bueno, lo que habíamos insinuado hace un rato, esclavitud y malos tratos. Algunos europeos capturados por indígenas preferían quedarse en comunidades indígenas porque la esclavitud colonial española era, en muchos casos, más brutal que el cautiverio indígena. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, no? Esclavitud, los españoles, África, esa cosa que está negada, pero que hay infinidad de testimonios de los propios españoles. Ni hablar los ingleses, por supuesto. Holandeses, etcétera, ¿no? Belgas. Aunque no podemos saber con certeza cuántos europeos vivieron entre los indígenas, los siguientes puntos sugieren que podrían haber sido decenas, cientos o incluso miles. ¿Por qué? Porque el proceso colonial fue muy largo, varios siglos. La vastedad geográfica, como le decía, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, dice esta fuente. Las tensiones sociales internas, lo que le contaba, gente pobre que llegaba de Europa, usted sabía, algunos venían, eran presidiarios, etc. En las comunidades indígenas encontraban un entorno menos jerárquico, más igualitario y donde juzgaban de otro modo a las personas, si era petizo, alto, flaco, gordo, si le faltaba un ojo, etcétera, etcétera, etcétera. Acuérdese que hay comunidades indígenas en donde las deformaciones de un ser humano generan una actitud de veneración. Por ejemplo, digo, por decir elementos que muy posiblemente hayan jugado, o cierto tipo de elementos, otra cosmovisión. Entonces el juicio hacia una persona, no sé, tartamuda, suponete, por ahí pasaba desapercibido, el tipo lo trataban como uno más. Y entonces el tipo decía, qué bien que se está acá, soy uno más. Y allá del otro lado, no, no soy uno más. ¿Eso qué quiere decir? Que no, no quiere decir nada, quiere decir eso, lo que estamos contando. Las normas y castigos repetidos, o sea, la persistencia de leyes contra la deserción sugiere que no fue un fenómeno aislado ni excepcional. En las crónicas de las Pampas argentinas se cuentan historias de colonos europeos que fueron rescatados a la fuerza después de años viviendo con los indígenas. Algunos de ellos, al regresar a los asentamientos europeos, intentaron huir nuevamente para regresar con las tribus. Sería lindo saber qué indios eran, qué comunidades, si eran mapuches, araucanos o qué cosa, para hacer un debido homenaje, me parece. Hacer un debido homenaje a culturas que se habían desarrollado sin ningún contacto con el resto del mundo. Y en muchos casos mostraban una enorme bonomía. En muchos casos. En otros casos te ponían en la parrilla y te comían. Está terminando La Bruja de las Palabras. Hoy hemos presentado un programa del año 2024. Programa número 339. Una nueva historia de la humanidad. Mirá, me quedó una cita que, bueno, puede ser un poco fuerte para el final del programa. Es del mismo periodista londinense George Monbiot, quien a su vez cita a un escritor, un granjero americano nacido en Francia, en unas cartas que escribió en 1785, o sea, un poco después de lo que leímos de Benjamin Franklin. Hector de Crevecoeur, así se llama el granjero americano, comentaba la feroz determinación de los niños europeos de permanecer con las comunidades indígenas que les habían secuestrado cuando sus padres iban a buscarlos en periodos de paz, luego de pasado la guerra que había generado el secuestro de esos niños por parte de los indígenas. Esa fue la presentación de George Monbiot. Ahora viene la cita textual de 1785, escrita por Héctor de Crevecoeur. Aquellos niños cuya edad más avanzada les permitía recordar a sus padres y madres se negaban rotundamente a seguirles y corrían a sus padres adoptivos en busca de protección de las efusiones amorosas que sus desgraciados padres reales prodigaban sobre ellos. La redacción es un poco tortuosa, pero lo leí textual. Por increíble que esto parezca, sigue la cita, lo he oído en mil ocasiones, exagera Héctor de Crevecoeur, entre personas dignas de crédito. Esta cita, a su vez, George Monbiot la toma de un libro con estas cartas de Crevecoeur, publicado por Harvard University Press. Bueno, algo habíamos comentado ya, pero esto no debería sorprender. No debería sorprender esto. Más allá de los niños, ¿cuántos occidentales de hoy en día no preferirían vivir en alguna comunidad india si pudieran? De aquellas en particular que tenían más territorio disponible. Pienso en muchas personas perseguidas por distintos motivos o con problemas personales muy difíciles de resolver. Judíos, negros, homosexuales, locos, multitudes de almas que van migrando, buscando algún lugar para vivir, arriesgando su vida en eso. Y sí, también, claro, cientos o miles de chicos, chicas y adolescentes occidentales que en estos días están huyendo de sus hogares por la mala relación que tienen con sus familiares. Huyen, se escapan. Y hay muchas maneras de escapar. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella, Gustavo Martínez y Guaira Hoyos. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa. Un pacto para vivir. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. Un pacto para vivir. Para vivir. Síganme los buenos.